va a ser acá en Concordia, martes 9 y jueves 11 de noviembre, de 17 a 19 horas en la Estación de la Cultura, y tenemos por suerte la oportunidad de hablar con Patricio. Patricio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. La verdad que decirte que es un gusto tenerte en el programa. Nos parece que el teatro juega un rol importante en la escultura y la verdad que está buenísimo. Contanos un poquito lo que van a hacer estas clases. Bueno, primero gracias por el espacio. Te cuento que ando compartiendo este seminario de teatro de gira. Bien. Compartiendo dos seminarios. El que voy a compartir ahora se llama Teatro en Tiempos de Adversidad. Mirá vos. Y es una batería de dinámicas vinculadas a el entrenamiento actoral, la composición escénica legal y elementos de dramaturgia. Bien. Así que eso es más o menos lo que vamos a abordar en el espacio. Perfecto. ¿No? O sea que va orientado, Patricio, al tema de actores y bueno, dramaturgos, ¿no? Directores de teatros, apunta directamente ahí, porque una vez... Decime. No, es para personas con y sin experiencia. Bien. Eso está bueno, sobre todo en los talleres intensivos. El encuentro entre personas con y sin experiencia realmente siempre para mí fue muy rico. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Personas que no tienen antecedentes y que se encuentran de esa manera como más, muchas veces como más libre o más sin experiencia, por así decirlo, y personas que tienen experiencia también que pueden recuperar información. O ver a otra persona con un enfoque distinto abordando ejercicios, siempre es rico el encuentro. Ahí está, bueno, el título fuerte también, teniendo en cuenta que nos atravesó una pandemia. Más allá de eso, el teatro y la cultura siempre juegan los lugares de resistencia. ¿Cómo estás viendo la movida teatral, Patricio, en esto que nos dijiste que estás recorriendo justamente? Bueno, yo creo que es algo que es casi nuestra militancia, ¿no? Volver a habitar los espacios, volver a recuperarlos. Por suerte también el contexto se está dando para que esto pueda suceder, ¿no? Que las personas empiecen nuevamente a salir, a encontrarse, a disfrutar del encuentro, ¿no? Tiempos muy difíciles y para el teatro... Bueno, ha surgido una suerte de adaptación a la virtualidad, que lo creo importante también, pero lo cierto es que la presencialidad es fundamental para esta disciplina, ¿no? Desde mi experiencia ahora en la gira, ha sido súper lindo porque las personas están como, hasta ahora lo que me ha pasado es que están como sedientas de volver a hacer seminarios, a volver a salir, a tener espacios de creatividad y de trabajo con el cuerpo. Así que han sido todas experiencias muy lindas y las personas muy entregadas en el trabajo, ¿no? En lo que ha sido la experiencia en Mendoza, en San Luis, Córdoba. Bien. Realmente me ha devuelto esto. Patricio, en este caso actual, ¿no? Hablamos de dos jornadas. ¿Van relacionadas o se separa por justamente el tema de la cantidad de gente que puede participar? No, están relacionadas. Ah, perfecto. Son como dos partes. Lo que trabajamos en la primera jornada probablemente lo apliquemos en la segunda. Es como un ciclo, digamos, que concluye en la segunda clase. Así que ese es el formato. Y va a haber inscripciones, ¿cómo están manejando eso, Patricio? Teniendo en cuenta que nosotros generalmente trabajamos acá con un micro de cultura y que vienen actores, y la verdad que nos encanta, y muchas veces proponemos que la gente se contacte. En este caso, ¿se inscriben? ¿Cómo pueden hacer para ser partícipes? Sí, ahí mismo en el espacio, viste, como en la estación, ya sería solo de ir ese día. Perfecto, ahí está. Porque es un espacio amplio. Ya hay un grupo de gente que viene trabajando con María Victoria Acevedo y con su dupla Fabián, que probablemente asistan, entonces ya hay una base de gente. Y después está abierto a que sumen otras personas, ajenas a ese grupo. Entonces, nada, es solo ir ese día, digamos. Ropa cómoda, porque vamos a trabajar cuerpo, obviamente el teatro lo requiere. Perfecto. Patricio, te pregunto, vos sabés que a nosotros nos gusta porque vemos muchos jóvenes, ¿no? Y el teatro jugando un rol importante. ¿Te puedo preguntar de vos cómo es tu historia con el teatro de allá, de un joven a Patricio, a hoy estar dictando clases, haber pasado, generar los referentes del teatro si lo tuviste? ¿Me podés contar un poquito? Yo empecé teatro como hace unos 14 años, casi 15, en Buenos Aires, en el CELCIT, en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. Ahí estuve mis primeros años, trabajando con Carabán, con Teresita Tarimani, Juan Carlos Jiménez. Mirá. Entonces, ese fue como mi comienzo. Después tuve un tiempo en el Teatro del Cuervo con Pompeyo Viver en Buenos Aires y compartiendo seminarios, haciendo seminarios. Eso es lindo del teatro y de la formación, que muchas veces un seminario intensivo puede dejarnos un montón de información para trabajar más a largo plazo. Está buenísimo. Entonces ese fue mi caso bastante importante, y ahí fue que hice seminarios intensivos con Aristides Vargas y Charo Francés, que son, están en Ecuador, pero que son un mendocino y una española. Mirá. Y allá están con la compañía Malayaru. Mirá qué bueno. Así que bueno, una vez que realicé esos cursos, decidí irme a estudiar con ellos allá a Ecuador, y estuve viviendo los últimos 5 años allá. Mirá qué bueno. Y compartiendo bastante también, siguiendo haciendo seminarios, aparte de la formación. Yo en paralelo siempre estudié música, hice 2 carreras de música. Y después ya en Quito también hice formación en psicoterapia gestalt. Entonces hay algo ahí del enfoque pedagógico que... Qué bueno. Qué bueno, que introduzco mucho en mis espacios, en mis talleres. Y bueno, eso es más o menos la historia. Vengo dando seminarios de entrenamiento rítmico para trabajadores escénicos, en el cual se encuentran bailarines, músicos, trabajadores en general, y trabajamos dinámicas de trabajo rítmico, específico, corporal, de ejecución de instrumentos a veces también. Y después, bueno, vengo dando este seminario de teatro en tiempos de adversidad y clases de teatro ya hace como unos 6 años. Y entonces siempre contento de compartirlo ahora por primera vez aquí en Concordia. Mirá vos, qué bueno, Patricio, bueno, ahí me nombraste obviamente a los maestros y obviamente que se transformó en referente. Puntualmente de la actuación, también se generan referentes de tipos que, también para conocer el mundo del teatro, te digo por el oyente, generaste referentes, es decir, wow, estos actores me vuelan a la cabeza, mirá la preparación que tiene, porque lo detectás por tu conocimiento. ¿Tenés referente así, Patricio? Sí, bueno, siempre están los referentes, ¿no? Bueno, en los últimos años, como te contaba, viví bastante tiempo en Ecuador y bueno, y pasando por Perú y eso, y tuve la oportunidad de trabajar en el Festival Internacional de Loja en Ecuador, que es un festival bastante importante, y ahí pude ver compañías de muchos lugares del mundo y encontrarme con actores y actrices que para mí son muy potentes, ¿no? Y que tienen que ver, bueno, con también con los gustos y las búsquedas de cada uno. Seguro. Y de cada uno, ¿no? Seguro. En mi caso, siempre tengo un referente del momento, una persona que sigo, ya sea del cine o del teatro, ¿no? Acá en Argentina, por suerte, tenemos esta cuestión de que es muy rico en eso, ¿no? Hay muchos referentes y referentes del teatro y del cine. Y ahora, en el último tiempo, bueno, tuve la oportunidad de que una de las personas que para mí son referentes hiciera la asistencia de dirección de la última obra que monté. Mirá. Entonces me dio la oportunidad de trabajar directo con él, que es un actor ecuatoriano, se llama Gerson Guerra. Mirá qué bueno. Que bueno, aparte de ser mi referente y maestro, por suerte pudimos compartir esa instancia de trabajo, ese aprendizaje, ¿no? Qué buena experiencia, ¿eh? Patricio, bueno, la invitación está martes 9, jueves 11, de 17 a 19 en la Estación de la Cultura. Invitamos a todo el mundo, a algunos a participar, pero también para ir a disfrutar de lo que es el teatro. Yo capaz me doy una vuelta, Patricio. Tuve dos clases con Lito Cruz, el recordado Lito Cruz, pero después me cobró la cuota y me fui. Después me cobró la cuota y me fui. Así que, bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, esperamos a todos los que quieran asistir y bueno, muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Perfecto, Patricio, ha sido un gustazo, te agradezco el tiempo y te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Ahí está, qué linda charla. Bueno, hablar de teatro es siempre muy grato, y más cuando hablamos de...